El escuadrón del brigante por Pío Baroja. Libro primero, capítulo primero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Antonio Redondo. El escuadrón del brigante por Pío Baroja. Libro primero, Nuestra salida de Irún. Lamentación carcelera. Estas páginas las escribo en la cárcel de Corte de Madrid, en el año de desgracia de 1834. Acusado de conspirador por haber fundado la Isabelina, me he quedado solo en la cárcel. Mis cómplices andan libres gracias a mis declaraciones. Yo no he querido cantar y los he salvado. No me lo han agradecido y en los periódicos hablan de mí con desprecio y con burla. Vivo en un agujero negro donde no tengo más compañía que las ratas. Les echo migas de pan y lo agradecen. Sin duda, tienen más memoria que los hombres. Para dar a la estancia en la Trena mayor encanto, se ha declarado el cólera con una furia terrible. La iglesia de la cárcel de Corte, habilitada de hospital, se halla atestada de enfermos y de moribundos. El huésped del Ganges, como decimos los periodistas, da la batalla a la humanidad, si es que es humanidad la que está presa en un estercolero. Los enfermos se mueren al pie de los altares. Los sanos se dedican a cantar, a bailar y a tocar la guitarra. Y ande el movimiento hacia el cementerio. Aquí vendría bien un latinajo sentencioso, de esos que expresan con gran elegancia una vulgaridad conocida por todos. Pero yo no recuerdo ninguno, ni falta. Mi hermana y su marido vienen a verme. Les suele acompañar una viudita de la vecindad, muy sensible, que al parecer tiene simpatía por mí y compasión por mi estado, y eso que le han dicho probablemente algún fraile en el confesionario, que yo soy muy malo, muy malo. A la viudita le hace mucha impresión lo que cuento yo de la vida de la cárcel, así que tengo que tranquilizarla y decirle al oído, como en esa célebre carcelera, en la reja de la Trena no te pongas a llorar, ya que no me quieres penas, no me las vengas a dar. Varias veces, mientras charlamos, me avisan para ayudar al cura a dar los óleos y voy de acólito suyo con el farol. Un granujilla viene a llamarme. Don Eugenio, que vaya usted a llevar el farol. Bueno, ya voy. Me despido de mi familia y me largo. Cuando no acudo yo, va Luis Candelas, el célebre ladrón de Madrid, huésped también de la cárcel y amigo mío. Luisillo, le suelo decir, creo que tú y yo somos las dos únicas personas decentes que hay en Madrid. Por eso estamos en la cárcel. Y que es mucha verdad, don Eugenio, contesta él. Porque yo, aunque ladrón, soy un ladrón honrado y además un hombre muy liberal. Esto lo dice Candelas porque tomó parte muy activa en el desarme de los voluntarios realistas. A veces, lo demasiado pintoresco del presente hace que vaya a refugiarme en mis recuerdos, cosa contraria a mi temperamento, poco amigo de lloriquear sobre el pasado. No me gusta el melodrama del género lacrimoso. Después de todo, ¿qué importa estar en la cárcel o estar en la calle? Cuando se conserva el ánimo fuerte, estos horrores carcelarios, estas atrocidades le van curtiendo a uno. Cantaba hace unos meses la tía Matafrailes en la taberna del hermano de Balseiro, mientras afilaba el cuchillo con el que pensaba abrir en canal a un jesuita, esta canción. Tres cosas en el mundo causan espante: tumulto, terremoto y el alifante. Pues para mí, apreciable tía Matafrailes, no hay tumulto ni tirrimoto que valga, y hasta el mismo Alifante era capaz de mascarle la nuez o la trompa si entraba en mi calabozo. Condenar a un hombre de acción a no hacer nada es una cosa cruel. Debo tener las entrañas más negras que la tinta, de rabia. Estoy tan vigilado que la única acción posible para mí es la gimnasia y llevar el farol del señor cura. ¡Maldita sea la! Invocación. Oh tú, ciudadano desconocido, que encuentres este cuaderno en algún rincón de mi calabozo, carcelero o rata de cárcel, asesino o apóstol, católico o librepensador, realista o republicano, granuja u hombre de bien, si pasas los ojos por estas líneas, sabe que el hombre que las ha escrito, encerrado aquí, ha sufrido por la libertad, ha querido que los hombres sean hombres y no sean bestias. Sabe, pero en fin, no sepas nada, me es igual. Capítulo primero. El teofilántropo. Casi siempre el acontecimiento es traidor e inesperado. ¿Quién lo puede prever? Aún contando con la casualidad, es difícil. Sin contar con ella, es imposible. Se cree a veces dominar la situación, tener todos los hilos en la mano, conocer perfectamente los factores de un negocio, y de repente surge el hecho nuevo de la obscuridad, el hecho nuevo que no existía, o que existía y no lo veíamos. Y en un instante, el andamiaje entero, levantado por nosotros, se viene a tierra. Y la ordenación que nos parecía una obra maestra se convierte en armazón inútil y enojoso. Muchas veces he comprobado en mis proyectos la quiebra producida por el acontecimiento inesperado, a veces tan decisiva que no permitía ni aun siquiera la reconstrucción de la idea anterior con un nuevo plan. El año 1808 vivía en Irún. Era yo todavía un chico, aunque bastante precoz para soñar con empresas políticas y revolucionarias. Como fundador del Aventino, me habían nombrado presidente de la sociedad y estaba en relación con las logias de Bayona, con la de Bilbao, la más importante, y la de Vitoria. Nuestra sociedad avanzaba. Hicimos gestiones cerca de los liberales vascos. Algunos como Echave, de los que trabajaron por la independencia de Guipúzcoa en 1795, y conseguimos su adhesión. Los afiliados de Irún, todos eran jóvenes, menos un señor ya viejo, organista de la iglesia, tipo bastante extraño y original, apellidado Michelena. Michelena era alto, flaco, huesudo, de unos 50 años, hombre muy sentimental. Michelena, además de pertenecer al Aventino, estaba afiliado a una secta llamada de los teofilántropos, que tenía su centro en París. ¿Cómo este buen organista, que apenas había salido de Irún, pertenecía a aquella sociedad? Santa Cruz. El mismo Michelena me lo contó. Unos años antes pasó por Irún un hombre humilde y andrajoso. Venía de Hendaya a pie. El hombre se dirigió a Michelena y le preguntó dónde podría descansar allí unos días. El organista le llevó a su casa. El tipo andrajoso se llamaba Andrés Santa Cruz. Era de un pueblo de la Alcarria y quería volver a su tierra a morir en ella. Santa Cruz contó su vida a Michelena. En su juventud, sintiendo mucha afición a leer y creyéndose ahogado en el ambiente estrecho de España, salió de su pueblo a pie hacia París. Tenía un gran entusiasmo por los enciclopedistas franceses y quería conocerlos. Al llegar a Tours, un príncipe alemán que pasaba en su carroza lo encontró tendido en la cuneta de la carretera. Se acercó a él, le preguntó quién era y quedó asombrado de los muchos conocimientos del vagabundo. El príncipe le ofreció el cargo de preceptor de sus hijos y Santa Cruz aceptó. El alcarreño fue a vivir a Londres. Pasó allí varios años, se hizo masón, conoció a Cagliostro, que le inició en el magnetismo, y le dio varias recetas de elixires y sortilegios, y al comenzar la Revolución Francesa no pudo resistir la tentación y, dejando su cargo, se trasladó a París. Era en 1790. Santa Cruz, hombre suave y de gustos sencillos, se encontraba atraído y al mismo tiempo repelido por aquellos hombres terribles y violentos de la Revolución. En París, Santa Cruz se hizo amigo íntimo de un profesor de botánica y diputado de las constituyentes, La Réveillère Lepeau, de nombre, tipo también extraño, de ideas originales y de cuerpo igualmente original, pues era contrahecho y tenía una gran joroba en la espalda. Durante el terror, La Réveillère y Santa Cruz estuvieron escondidos en una guardilla. La Réveillère dibujaba láminas de botánica para un editor y Santa Cruz trabajaba como sastre. Cuando el establecimiento del directorio, fundaron entre los dos la Sociedad de los Teofilántropos. Luego, La Réveillère llegó a ser un personaje y Santa Cruz siguió siendo un hombre obscuro. Santa Cruz publicó el año quinto de la República un folleto titulado El culto de la humanidad. Santa Cruz y Michelena se entendieron. El organista tocó en su casa, en el clavicordio, trozos de Juan Sebastián Bach y de Haydn. El vagabundo contó su vida y explicó sus ideas. Santa Cruz había recorrido casi todas las capitales de Europa y visitado a los hombres más ilustres, de quienes conservaba vivos recuerdos. Un día el vagabundo le indicó a su amigo que se marchaba a Bilbao y le dejó un folleto con esta dedicatoria: a un hombre bueno, un hombre desgraciado. El organista había experimentado una gran sorpresa al hablar con Santa Cruz y se sintió convencido al leerle. Un día se le ocurrió escribir a París a La Réveillère Lepeau y se afilió a la Sociedad de los Teofilántropos. Michelena tenía su sistema político-social en donde entraban la religión, la música, la teofilantropía y el magnetismo, Jesucristo, Bach y Mesmer. Sus argumentaciones las ilustraba con trozos musicales. Algunos del Aventino le oían con mucho gusto. Yo no tenía gran entusiasmo por aquellas lucubraciones fantasmagóricas. El movimiento, la acción, la vida intensa, dinámica, era lo que me atraía. Fin del capítulo primero.